Bienvenido y bienvenida. Las rutas de aprendizaje para el futuro. Estas rutas son un conjunto de ejes formativos, diseñados para fortalecer tus competencias personales, digitales, laborales y financieras. ¿Para qué te apoyarán? Su propósito es acompañarte en tu desarrollo, brindándote herramientas prácticas que te preparen para enfrentar los retos de la vida y el trabajo, en un mundo en constante cambio.